quieres llevarte a bailar a la playa. Pero Tete, es a ti. No, no, no, no, no, Mara, es a ti. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Son las 18:02, siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y vámonos a escuchar una emisión más de Oye, Lee y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Alma Espinosa y Lino Monanegui. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 487 del programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Es la primera emisión del año y los saludamos, Guillermo Bautista en la realización técnica, en la conducción Lino Monanegui y una servidora Alma Espinosa. Saludamos a Germán Martínez, productor de este programa, productor y creador de este programa, quien anda trabajando en la planeación de la Feria Internacional del Libro Universitario. Empezamos el año y ya estamos trabajando con todo toda la energía, entusiasmo para la feria, ¿no? Para la feria que será en abril. Y bueno, ya estamos trabajando mucho y muy pronto podremos darles algunos avances de esta feria que pues va a estar buenísima. Sí, y recordemos que Colombia será nuestro invitado. Sí, pues qué gusto estar saludándote de vuelta, Alma. Feliz 2019 a ti y a todos los radioescuchas, a nuestro operador, a todo el equipo de Radio B. Es un gusto estar aquí y sí, un saludo a Germán, que nos tenga deparado muchas sorpresas. Así es, también saludamos a Liliana Calatayud, que también es parte importante de este programa. Bueno, pues comenzamos con las efemérides de este día 8 de enero, pero en 1642 muere el matemático, físico y astrónomo italiano Galileo Galilei, fundador del método experimental, descubre las leyes de los cuerpos y es ferviente defensor del sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Y en 1713 muere el compositor y violinista italiano Arcangelo Corelli, llamado Arcomelo Erimanteo. Su Concerti Grossi, publicado después de su muerte, fue de gran influencia para el compositor y músico alemán Johann Sebastian Bach. En 1824 nace el poeta mexicano Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional y cuya música fue compuesta por Jaime Nuno. Cuando estaba leyendo este efeméride recordé todas las versiones, por decirlo así, que se han hecho, que los artistas han hecho, sobre todo en eventos deportivos. Yo creo que Bocanegra, cada vez que pasa eso, se va a estar revolcando en su tumba con estos cambios. Con estas pifias, ¿no?, de los artistas. Así es. En 1876 nació en Chicontepec el educador Leopold Kiel. En 1923 ocupó la Dirección General de Educación y la Jefatura del Departamento Universitario del Estado. Fue miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Ateneo Mexicano. En 1910 se efectúa el primer vuelo aéreo en México, pilotado por Albert Braniff, en un avión que recorre 1.5 kilómetros a 25 metros de altura y a una velocidad de 56 kilómetros por hora. También en 1910 nace la bailarina rusa Galina Ulanova, cuya sensibilidad musical la convierte en prima bailarina absoluta de Rusia. Sobresale en sus obras clásicas como El lago de los cisnes. Hombre, esta obra clásica del lago de los cisnes, imagínate verlo con esta bailarina rusa, vaya. Pues también en 1924 nació en Tuxpan el ingeniero civil y matemático Julián Adem Chaín, investigador emérito del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En 1993 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana. En 1962 estableció las bases del modelo termodinámico del clima, aportación cardinal a las ciencias de la atmósfera. Y en 1941 muere el soldado británico Robert Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts en 1908, hombre práctico e idealista, quien publica un conjunto de pequeños volúmenes de gran utilidad pedagógica. ¿Tú no fuiste de los Scouts? No, fíjate que no. Yo fui de los Scouts. Una vez, mi primera experiencia de acampar sí fue en un campamento Scout con unos primos, pero no tuve la fortuna. Yo sí estuve unos años. Primero fui gacela y después fui parte de la tropa. Sí, unos años fue divertido, pero llegué a la adolescencia y ya no era tan divertido. En 1942 nace el físico británico Stephen Hawking, uno de los grandes científicos del siglo XX, reconocido a nivel mundial por su teoría sobre el inicio y fin del universo. Ha sido merecedor de numerosos premios y doctorados honoris causa. Hoy hablaremos de Tramoya y su número 137 de la tercera época. Muy bien, pues los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que nos llamen y participen en la rifa de ejemplares son el 818-0923, el 817-5115, el 817-5117. En WhatsApp los esperamos, esperamos sus mensajes en el 2281-53-5218. Buena manera de abrir el telón de las lecturas en este 2019. El cuaderno de teatro Tramoya nos ofrece en su número 137 un mosaico de dramaturgias de tres grandes países de América Latina: Colombia, Venezuela y México. En esta ocasión, el equipo editor reúne obras que surgen de las convocatorias del Circuito Internacional de Teatro Joven, Dirección y Dramaturgia a través del Coloquio de Teatro de Guanajuato. Trascendiendo fronteras, este organismo se ha mantenido la unión con agrupaciones Factotum Escena México. Esta agrupación está en México. Otium Teatro y Ciudad Puerto Teatro de Colombia y la Fundación Nuevo Teatro Colón de Argentina. El resultado es la publicación en este número de cuatro piezas teatrales colombianas, una venezolana y una mexicana. Y bueno, ya que estábamos hablando de la feria, recordemos que en la próxima Feria Internacional del Libro Universitario, que se realizará del 5 al 14 de abril, tendrá como país invitado a Colombia, y la revista Tramoya, en su número más reciente, pues nos presenta cuatro botones de muestra de teatro contemporáneo colombiano. Tramoya, cuaderno de teatro de la Universidad Veracruzana, en su número 137, la tercera época, que es de octubre a diciembre de 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, que está en Hidalgo número 9, o en las oficinas de Tramoya, que están en Diego Leño número 51, en la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Pues bueno, empezando el año y empezamos con un gran tema, una gran revista y desde luego un gran invitado. Bienvenido, Héctor Herrera, a este primer programa del 2019. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de venir a este programa. Siempre les digo que me encanta venir a la radio, por eso vengo corriendo cada vez que me invitan. Muy bien. Pues oye, cuéntanos, antes de que lleguemos de lleno a este número 137... Cada vez que vienes nos platicas un buen de cosas del teatro veracruzano, del teatro que exportamos a todo el mundo y, bueno, obviamente esta figura emblemática que tenemos los veracruzanos, que es Emilio Carballido, ¿no? Cuéntanos en el 2018, así como un resumen de las actividades que se hicieron en torno al teatro y en torno a la figura de Emilio Carballido. Y yo sé que ya estás preparando cosas para el 2019. Así es que empecemos con las buenas noticias. Bueno, pues como siempre, les platico siempre del festival, ¿no? Exactamente. Que en el mes de agosto realizamos en la ciudad de Córdoba este homenaje a Emilio Carballido, que este 2018 hicimos la edición número 10 ya del festival. Uh-huh. Este festival que Córdoba lo acogió con muchísimo gusto y la gente de Córdoba lo está esperando, ¿no? Es una de las actividades culturales más importantes de la ciudad de Córdoba. Y sí, pues siempre les platico del festival. El año pasado, estuvo, pues como siempre, tuvimos obras de Emilio, tuvimos Orinoco, tuvimos una obra muy controversial con esta actriz cómica de la televisión, Lucila Mariscal, que se llama, ¿sí?, Luminaria. Una ¿qué tal obra, estuvo eso? Pues mira, yo la vi en México cuando me invitó. Les quiero hacer un paréntesis. Sí, sí. Pidió los derechos de la obra, sí, y yo le dije, cuando me hablaron, dije, no, pues no la veo mucho en el papel. En el papel. Es a través de la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. Les dije, pues miren, les recomiendo mejor esta otra obra. Y no, ella insistió. Dijo, no, díganle que tengo varios años tratando de hacer esta obra y con esta obra me quiero retirar. Y que lo invito a ver un ensayo. Entonces, wow, pues ya, cuando acepté ir a ver el ensayo, porque dije, bueno, pues sí quiero verla, me invitó a su casa y ya de entrada, pues era el personaje, sí, estaba muy en el carácter del personaje. Uh-huh. Lo que pasa que, pues es una actriz que tiene ya muchos clichés, ¿no? Tiene un personaje que, no sé cómo se llama, sí, ya está estereotipada dentro de un personaje, y entonces se sale muy fácilmente de su... Uh-huh. Cuando se nota cuando está haciendo la obra de Emilio, y cuando no está Luminaria en la obra, uh-huh, se sale mucho, ¿no? Uh-huh. Y también el público se lo pide. Yo creo que es su público que la quiere ver como ese personaje que la caracteriza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la obra tiene una parte... La primera parte es una comedia donde ella contrata un escritor para que escriba sus memorias, y este escritor pues le descubre quién es en realidad ella, y la segunda parte se lo cuenta, va a investigarlo, va a investigar a su familia. Entonces es muy dolorosa la obra, la segunda parte, uh-huh, cuando descubre, y de veras que la función que yo vi en México, sobre todo, hizo llorar al público, después de esa parte tan cómica, todo pues muy por encimita, cuando le cuentan la verdad, su verdad. Uh-huh. Pero el problema es que se sale mucho, como les decía, entra y sale en el personaje. Entonces, sí es difícil manejar a una actriz. No quiere un director. Yo le exigí un director y sí, tuvo un director, un nieto del músico Luis Arcaraz, uh-huh, que estaba muy bien porque además actuaba. Él es un chico de musicales, hace cosas musicales, y la obra termina con un musical, ella cantando, regresando a los escenarios. Y esa parte está muy bien planeada, pero el problema es llegar ahí, ¿no? que se sale y entra de la obra. Pero bueno, esa fue otra de las obras que vimos. Tuvimos acompañadas como el Teatro de Ciertos Habitantes de Claudio Valdés Curi con la obra El Gallo. Uh-huh. Estuvo también Bruno Bichir, que ya se ha vuelto un asiduo del festival. Recurrente, ¿no? Al festival. Sí, llevó la obra de Oleana de David Mamet. Volvimos a llevar Rosalba los llaveros porque era inevitable. Claro, el director, claro, me dijo, ya casi vamos a terminar la temporada de esta obra, ya la vamos a dejar descansar porque tienen 10 años haciéndola. Entonces la volvimos a llevar con la compañía de la Universidad Veracruzana. Es, ¿no?, buenísima, ¿no? Sí. Yo vi la temporada que tuvieron, uh-huh, recientemente en Jalapa. Sí, además tiene siempre lleno, ¿no? Bueno, sí, es un clásico, uno lo espera. Yo les digo, ya deberían de dejarla ahí. Permanentemente, sí, ¿no? Siempre me han preguntado por qué no hay un teatro donde puedan ver las obras de Emilio. Digo, pues está difícil. Sí tiene muchas obras, son más de 200 obras. Muchísimo. Acabo de estar, por cierto, en el Microteatro de México, donde hace, uh-huh, unos 2 años también se presentaron obras de Emilio con las obras del DF, ¿no? Okay. Y ahora vi el proyecto del Micro Pastorelas. Uh-huh. Uh-huh. Y pues sí, hacían falta los textos de Emilio, ¿no? Sí, a pesar pesar de que, bueno, había muy buenos, Juan Villoro, estaba muy gente muy... Pero las obras cortas del DF de Emilio van muy ad hoc con este proyecto que ahora, uh-huh, o sea, cuando estuvieron ahí, además que se llevaron a muy buenos directores y actores. Tenían un reparto, no sabías cuál obra, había gente de cine, de tele, de todo, ¿no? Y sí, el festival, pues tuvimos otra vez, aparte de Luminaria, pues tuvimos Sputnik David, ¿no? Otra obra infantil de Emilio. Sí. A lo largo del año también se presentaron obras. La compañía estatal de Hidalgo, del estado de Hidalgo, me pidió la obra Fotografía en la playa, que dirigió Mauricio Jiménez. Un montaje que hicieron para iniciar la compañía. Es un proyecto nuevo. Estuve viéndolo allá y asistí al estreno. Y es un montaje, Mauricio Jiménez es un director muy, muy reconocido y excelente. El montaje estaba bastante bien. Está invitada para el próximo año al festival, para este año más bien. Bien, bien. Este año. Ya. Y a propósito del 68, también se presentaron obras de Emilio, sobre todo conmemorantes, en la UNAM. Como les digo, es la tercera o cuarta vez que monta a Emilio a la universidad. Paradójicamente, ¿no? Siendo él egresado. El primer alumno, que no lo pude todavía, no he encontrado los documentos, pero hay los documentos. Para probarlo, ¿no? Fue el primer alumno egresado de la carrera de teatro, ¿no? Y pues lo han montado poco en la universidad. Me dio mucho gusto que hicieran este proyecto, que además es un proyecto para subirlo a las redes, a la red, no sé cómo le hagan, más que para presentarlo, era para grabarlo. Para grabarlo. La grabación de la obra. Para televisión universitaria, para, seguramente, ¿no? Para las redes, no sé cómo, ya me mandaron el link, parece que ya va a estar disponible. Y llamaron a esta actriz de la Compañía Nacional, que es Marta Aura, y con todo un equipo de jóvenes, de la universitarios, la mayoría egresados de ahí, hicieron este montaje muy, muy impresionante, porque además, pues, eran los 50 años, se cumplían de esto. De los sucesos del 68. De los sucesos del 68, y paradójicamente también se montó acá, ¿no? Estuvo también en la muestra, en el encuentro de, ¿cómo se llama? Teatro Universitario. Sí, Teatro Universitario. Estuvo también aquí. Simultáneamente, la obra, ¿no? Casi al mismo tiempo, y aquí ganó el premio de la mejor... dirigida por Roberto Benítez, ganó el concurso, ¿no? Y pues todo eso se estuvo presentando. Además, obras, volvió Rosa Dos Aromas otra vez, pero en gira. Esa obra yo creo que va a romper récords, ¿no? En algún momento, yo creo que ya lo hizo, pero va a seguir, porque es una obra que pues sigue funcionando. Consuelo Duval y Cynthia Clitbo otra vez haciendo mancuerna con la obra, y yo pues la volví a ver porque dije, quiero volver a verla después de un rato que no la han hecho, y pues sí, sigue. Ahora van a tener temporada este año ya en la Ciudad de México. Pues, siguen andando las cosas de Emilio, y también fuera, en Argentina lo montan mucho. En Argentina, sí. Cuéntanos que este año, eso fue lo del año pasado. Sí. Cuéntanos este año, porque yo sé, cuando estuvo sabroso el balance, pero... Hicimos la invitación a Héctor, nos decía, híjole, espérenme porque creo que voy a andar fuera, la agenda muy ocupada de Héctor, pero afortunadamente pudimos contar contigo en este primer... Sí, bueno, también asistí a festivales el año pasado, siempre voy a ver montajes de Emilio. Estuve en Costa Rica en un homenaje que le hicieron a Emilio, donde... pues lo recordaron en él, siempre fue muy cercano a Costa, a todo Sudamérica, Centroamérica, pero en Costa Rica, curiosamente, hay una directora que ha montado muchas obras de Emilio en la Universidad de Costa Rica. También estuvimos allá en el mes de mayo, justamente para su cumpleaños, donde le hicieron un homenaje. Después asistí a un festival en la Patagonia chilena, muy lejos. Festival de... No había nada de Emilio ahí, pero es un poco... Pues los directores de festivales nos vamos a algunas actividades, ¿no? De algunos festivales. Se mueven en un circuito de festivales, ¿no? Circuito, sí. Este año. Mira, ¿ves cómo año? Está evitando el tema, ¿no? Del 2019. Bueno, este año pinta muy bien. Tengo varias invitaciones. Estoy ya invitado al Festival de Bolonia. Por vez primera me invitan a este festival, que es un festival muy grande, que lo hacen en cuatro ciudades cercanas ahí, donde va pues lo más representativo del teatro. Estoy muy contento porque ya... ya estoy en las grandes ligas de los festivales, claro, como les digo, ¿no? Siempre entrar en esos niveles porque van los directores del festival. Me encuentro a la gente del Cervantino de México, el de Bogotá, el de Buenos Aires, el de Aviñón, toda la gente donde pues tú piensas que dices, bueno, nada más van los grandes directores de festivales, pero no, también invitan a, como a mí, ¿no? Que tengo un festival mediano de un tamaño, no tengo, esos festivales duran un mes o tres semanas, ¿no? Tienen una programación inmensa de... Y este de Bolonia, pues está, van compañías pues muy importantes también de Latinoamérica. Y llevo también Tramoya, eso es parte de... Eso es lo que iba a comentarte, ¿no? Bueno, o sea, tu presencia en festivales internacionales no es nada más por el trabajo de Emilio Carballido, sino es por Tramoya, ¿no? Porque veo que en la revista también hay teatro internacional. Claro. Como te traes obras de allá y también allá puedes dar a conocer el teatro veracruzano, el teatro mexicano que se realiza. Sí, claro, ¿no? Pues es un intercambio, ¿no? Uh-huh. Siempre Emilio decía que él viajaba con la revista a lomo, ¿no? Y sí es cierto, así es como ha viajado mucho la revista. Yo me he encontrado con gente de Chile, de Argentina, de Tandil, que me dicen, no, pues nosotros nos educamos con Tramoya, ¿no? Ay, en la facultad, en la escuela de teatro, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo les llegaba Tramoya en esos tiempos donde, además que todavía no estamos en versión electrónica, ¿sabes? Uh-huh. Por derechos de autor y por todo esto que apenas estamos entrando en ese camino, pero ellos venían a alguien a México y le encargaban Tramoya. Decían, no, pues consígueme Tramoya y me traes Tramoya. Y ya, es como, a veces viajando con... Que Emilio viajaba mucho, lo invitaban uh-huh. mucho también a los festivales y en ese intercambio, obvio, pues... Había una... Y volviendo a Bolonia, pues sí, no tengo una participación precisa de revistas porque en este festival no hay encuentro de revistas, pero uh-huh. sí... Pero viaja contigo. Sí, viaja, obvio. Va cargada la maleta de revistas y de obras de Emilio, de todo, ¿no? Va a la par. Los dos van de la mano, ¿no? La revista y las obras de Emilio, porque pues, aunque la han montado Emilio en Italia, uh-huh. tiene algunas obras traducidas al italiano, porque sí, claro. es un país, un teatro difícil, ¿no? Yo pienso, no, uh-huh. no me he encontrado yo con muchos grupos italianos en los festivales, ¿eh? O viajan el teatro clásico, Goldoni y todo esto, uh-huh. pero no muchas compañías, no me he encontrado con muchas compañías, entonces también estoy interesado en ver el teatro italiano, qué está sucediendo con... Estos festivales pues es una oportunidad magnífica porque no nada más invitan a grupos, en este caso van gente de países del este, como excomunistas, como se llame estos, y de Grecia, van grupos de Francia, de obviamente de Italia, ¿no? Entonces pues tienen que llevar a lo mejor, presentar lo mejor de su teatro, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues eso es lo que me interesa también, ir a ver el teatro que hacen ellos, porque difícilmente... No me recuerdo yo si en algún Cervantino haya habido o haya estado dedicado a Italia o haya, ¿no? No tengo así muy presente eso, que vengan constantemente compañías, ¿no? Que viajen. Así es. Bueno, pues cuéntanos ahora sí de este número 137 que estábamos hablando precisamente y tú comentabas del teatro de otros países, ¿no? En este caso Colombia... Argentina también, Venezuela, viene una obra venezolana también, pues la obra venezolana pues es una obra poética, muy con un lenguaje muy poético, sí. Este encuentro que hacen en Guanajuato ya desde hace 2 años, uh-huh. que finalmente lo abrieron ya internacional, a grupos internacionales, pues lo vienen haciendo como un ejercicio donde se presentan no nada más las obras, algunos terminan las obras ahí, también están los proyectos de dirección, ¿no? Yo no he asistido a este encuentro, pero a pesar de que, bueno, Guanajuato es que no a todos, depende de los circuitos, ¿no? Donde uh-huh. estés. Uh-huh. Yo me he enfocado mucho a Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, porque creo que tenemos pues el mismo idioma, ¿no? En este caso, pues no hay que traducir. Sí. Hay otros países donde tienes que traducir los textos y aquí hablamos el mismo idioma y de repente no nos conocemos también, ¿no? Es increíble. Entonces, este acercamiento de este proyecto de la gente de Guanajuato, pues invitar a grupos argentinos argentinos también, hemos publicado obras argentinas, tienen un proyecto muy interesante y sobre todo, mira qué afortunado el Tramoya, que ahora viene lo de Colombia, ¿no? A ver la si coincidencia, hacemos, ¿no? hacemos una lectura o algo en este... Estaría en muy este, bien hacer algo. Porque tienen obras, bueno, obviamente, de pues del conflicto. Obviamente no han dejado el conflicto que ha... El conflicto bélico, bélico, ¿no? De Colombia. Sí. Son, en la mayoría de los textos son sobre eso. Hemos publicado anteriormente números dedicados a Colombia, ¿no? Uh-huh. Y yo no veo mucha diferencia siempre. Pues en realidad casi todos los temas que abarcan las obras que se presentan aquí, aunque son de países distintos, parecieran que los temas son similares, ¿no? Es que ahora con México pues tenemos este problema, ¿no? Este claro. Es conflicto que no deja de ser tan cercano a nosotros, que estamos viviendo lo mismo prácticamente, ¿no? Yo sé, justamente ahorita venía platicando con una persona, le decía, hace algunos años publicamos un Tramoya sobre el narcotráfico, sobre autores de Ciudad Juárez y todo Ajá. eso, y me remite mucho a esto, que estamos, no es muy lejano, pues, es el mismo tema, las desapariciones. Son análogos, ¿no? Las dos circunstancias de los países, ¿no? Creo que nos ha tocado vivir lo mismo que en Colombia creo que más fuerte todavía, ya estuvieron más años, pero bueno, aquí no hemos terminado, aquí seguimos... Y bueno, creo que Colombia todavía no acaba de terminar por ahí, ¿no? Tampoco, ¿no? Este dejó muchos problemas. Yo he estado en Medellín, en los festivales de Medellín. Y, sí, te dicen, agua, no salgas solo y cosas así que... pero sí se siente mucha presencia. No sé si militar, sí te da un poco de zozobra salir en la... O sea, pues de pánico, ¿no? Salir en la calle en Medellín y todo lo que te cuentan la gente de Medellín no es... Y claro, está reflejado en sus textos, ¿no? En este caso también viene una obra de un jalapeño, bueno, no sé si sea jalapeño, pero es veracruzano, Tony, vivía aquí, Tony Ortiz, que también lo hemos publicado ya, Es de las Chuapas. Es de las Chuapas, del sur de Veracruz. Pero sí, ya lo hemos tenido en la revista Tramoya, y bueno, y también hacer énfasis en nuestras portadas, hemos tenido siempre portadas claro. de este caso de Gerardo Vargas, de Chihuahua. Los dos últimos números han sido sobre él, con portadas de él, perdón. Y los interiores de Pepe Maya, ¿no? Exacto, que también ha sido otro colaborador. Hemos continuado con la tradición de Emilio. Me traje este Tramoya porque también tenemos dos rescates aquí. Quiero decir, son dos obras de autores de 1890, 92. Ese es el número 136. 136, exacto. Y son rescates que siempre Emilio Carballido también tenía esa parte, ¿no? De tener autores olvidados, volverlos a publicar, claro. Con unas comedias, los títulos muy... no se los voy a leer porque son muy... Un vago de real orden... Y Manicomio de Cuerdos. Son obras. Manicomio de Cuerdos. Sí, y además el arte editorial del cuaderno, de la revista, es precioso. Sí, a mí hemos puesto mucho énfasis y continuamos esa tradición, ¿no? De tener a artistas también veracruzanos o a veces de otros lados, dependiendo del si consigo algún material de otra gente o fotografías o algo que tengan, no necesariamente relacionados con los temas, ¿no? Uh-huh. Pero sí hemos continuado con esta labor de Emilio de también rescatar autores, ¿no? Autores que ya no están circulando y vamos a continuar con esta parte. Volviendo a los festivales, también voy al Festival de Oporto, ahorita me acordé, estoy invitado. Otro festival que también, otro teatro que conocemos poco, bueno, Ajá. yo que estoy metido en esto, es Italia y Portugal, para mí no son tan comunes que encontremos o textos, ¿no? Digo, está Darío Fo, ¿no? Pero quiero decir, pero el teatro portugués lo tenemos también un poco, no hay mucha información. Sí, claro. Pero bueno, volviendo al tema de Tramoya 137, pues es esta labor que nos encomendó Emilio Carballido, ¿no? De seguir trabajando con los textos, porque no es tan fácil, ¿no? Hay pocas publicaciones todavía, que publiquen teatro. Cada vez es más difícil el mercado editorial que edita teatro, ¿no? Y es necesario, como tú lo acabas de decir, poco conocemos a lo mejor del teatro de Italia, de Portugal, y en esto la revista Tramoya es un ejemplo de cómo puede acceder, llegar al gran público, a los lectores, el teatro, ¿no? Porque también el teatro se lee, ¿no? Sí. No solamente se ve y se representa, también es un medio literario para el ocio, para el conocimiento. Claro, pues también se refleja lo de los países. Volviendo al tema de Latinoamérica y Sudamérica, tenemos números dedicados al teatro de Bolivia, al teatro de Ecuador, sí, al teatro de Perú, que sinceramente de otra manera no lo podremos conocer, o sea, solamente viajando allá o viendo. Entonces yo cuando voy a los festivales me reúno con los especialistas y empezamos a formar los números para decir, a ver, ¿qué podemos publicar de ese país? ¿Cuáles son las obras que...? Porque tampoco en un festival yo puedo conocer todo de... ¿no? No, sí, sí. Entonces, es un souvenir de tu viaje, de la revista Tramoya. Un poco, pero sí, esa es la parte interesante. Como les decía, hablamos el mismo idioma y de repente claro, no nos conocemos, no tenemos conocimiento de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo en estos países, ¿no? Entonces Tramoya se ha preocupado también por esa parte, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa? No sin antes recordarles nuestros números para que nos llamen y participen en la rifa de ejemplares de la revista Tramoya. Nos pueden llamar a Radio Universidad Veracruzana en el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp nos pueden enviar mensajes al 2281-535218 y también nos pueden encontrar y mandar mensajes por las redes de la editorial de la Universidad Veracruzana. En Twitter e Instagram nos encuentran como @editorialv y en Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana. Le mandamos un saludo a José Manuel Juárez Rodríguez, que ya se comunicó con nosotros. Y bueno, pues vamos a escuchar música y seguimos hablando de estos países que nos hermanan muchísimas cosas. También el ritmo nos hermana con Colombia. Vamos a presentar a Electro Cumbé Buenavida Social Club, agrupación formada en el 2007 en Bogotá, Colombia, precursora de la combinación de los sonidos folclóricos clásicos colombianos con la música electrónica. Vamos a escuchar Sálvese Quien Pueda. Y revoluciones, realities, novelas, sexo y rock and roll. Todo el mundo en la misma pantalla, todos llegaron en el mismo tren, todos hicieron maletas a la vez y se quedaron en el mismo hotel. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, y el último, y apague la luz, y el último, y apague la luz. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, y el último. Las obras de teatro que publica la revista Tramoya en su número 137 son Tiene que existir ese lugar, de la dramaturga venezolana Jimena Zapata. Es una travesía en el mar. Todo un reto para cualquier director de teatro y para la actriz que interprete a Malí, la protagonista de la historia cargada de pesadumbre y desasosiego. Otra de las obras es En verde y rojo, de Jenny Farid Rincón. Si ustedes han vivido conflictos familiares por posiciones políticas diversas, seguramente se sentirán identificados con Juan, el suboficial del ejército. Lucía, de pensamiento libre dedicada al teatro, y bueno, la madre de ambos. Rabia es otra obra de Carlos Moisés Ballesteros que nos sumerge al tremendo conflicto armado en Colombia, lleno de folclorismos y de esa divisa que rebasa cualquier justicia, la impunidad. Ositos de goma, de Felipe Botero Restrepo, trata con humor negro las vicisitudes de la educación de nuestros tiempos, atravesada más por la burocracia que por los métodos pedagógicos efectivos. Rituales para una muerte segura en casa, de Carolina Mejía Garzón, juega con tres historias diferentes en escenarios simultáneos, en otro reto de adaptación escénica y desarrollo dramatúrgico. Finalmente, el veracruzano Tony Ortiz, egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, nos presenta Habitar sin ti en la oscuridad, una historia que inicia en los primeros días del año entre los sirvientes de una hacienda, Ada y Nacho, y un alumbramiento gestado en 9 veces que a la vez da pauta al vacío de la muerte. La portada de este número la realizó Gerardo Vargas y las ilustraciones de interiores correspondieron a uno de los ilustradores históricos de la editorial de la Universidad Veracruzana, Pepe Maya. Tramoya, cuaderno de teatro de la Universidad Veracruzana, número 137 de tercera época, octubre a diciembre 2018, puede adquirirse en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en las oficinas de Tramoya, en Diego Leño 51, en el centro de Xalapa, Veracruz, y también va a estar en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Veracruzano, y próximamente también en librerías de Xalapa como Rayuela, y en Veracruz estará Mar Adentro también. Platicando mientras escuchábamos la melodía colombiana, que Héctor Herrera, quien es nuestro invitado de hoy, director de Tramoya, tienes como 20 años colaborando en esta revista, un poco menos como director, pero en esta revista que tiene más de 40 años de historia y de traernos autores de todas partes, casi de todas partes del mundo, obviamente exportando, dando a conocer autores mexicanos. Y como decía también Lino, ¿no? Dando a conocer nuevas plumas que hace que nos enganchemos, que nos guste el teatro. Cuéntanos en toda esta experiencia, ¿cómo ha sido? Y bueno, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? ¿Cuál sería tu siguiente objetivo con Tramoya? Pues mira, como les comentaba fuera del aire, hemos continuado esta labor de Emilio, ¿no? Esta labor que si lo vemos ahora, pues en 1975, ¿quién creía en el teatro? Era muy difícil. Todavía seguimos luchando con esta situación, pero en aquellos tiempos nadie creía en teatro. Publicaban las obras de Emilio, publicaban de gente, pero a un autor joven, pues nadie lo quería publicar, ¿no? Entonces, en esa parte seguimos nosotros dando a conocer a autores jóvenes, sobre todo abriéndoles las puertas a autores que a veces es su primera obra, o siempre y cuando pues las obras tengan pocos requisitos, quiero decir, que sean unas obras que se puedan llevar a escena, que no sean imposibles de montar, obras muy complicadas, ¿no? Porque también eso de repente dices, bueno, esto va a estar muy difícil que alguien lo pueda llevar a escena, pero en general esa es la parte que Emilio siempre quiso de la revista, haciendo estos rescates que les decía hace un momento, y sobre todo creo que tenemos más de 50 traducciones hechas especialmente para la revista, que no es poco. Es decir, son autores, tenemos obras de Tolstoy, por ejemplo, tenemos obras de Yugoslavia, ex Yugoslavia, ahora Serbia, tenemos obras griegas. Me recuerdo que un día cuando publicó una obra griega de Giacomo Campanellis, Emilio vio una película con Melina Mercury, uh-huh, y al final vio en los créditos que era una obra basada en una obra de teatro, y le habló a Selman Sira, que es la traductora oficial del ruso y del griego de Tramoya al español, y le dijo: oye, Selma, vi una película griega y quiero que busques la obra porque quiero que la traduzcas. Y así es como se ha ido dando a conocer esta parte del teatro de otros países poco conocidos también, porque no es tan fácil que tengamos obras griegas, ¿no? Por cierto, hace poco Selma mandó una foto publicada que estaba en el Museo de Naxos, en Naxos, en la isla de Naxos, la revista Tramoya. Ahí es como obra de teatro, ajá, como obra expuesta, pues, como un objeto expuesto en una de las vitrinas, ¿no? Entonces, esta parte de Emilio, pues no hay que perder esa ruta de que nos dejó tan trazada, ¿no? Una persona que tenía tan claro lo que quería hacer con, uh-huh, la revista, y es lo que seguimos haciendo, ¿no? Obviamente estoy muy interesado ahorita, tengo un proyecto que no ha salido, no ha terminado, porque es un proyecto a largo plazo, es el teatro japonés. Uh-huh. Estamos trabajando ya con la Japan Foundation, pero es un poco difícil entre el idioma y la lejanía, y ya empezamos a traducir las obras, ya se seleccionaron los textos, estamos viendo, porque obviamente pues yo las conocí algunos textos en inglés, yo no hablo japonés, uh-huh, no es un idioma, entonces estamos seleccionando con la gente que va contemporáneas, pero, sí, y son contemporáneas, van a ser, no, sobre todo contemporáneas. Pero es un idioma tan complicado que hay pocos traductores, uh-huh, y lo están haciendo a dos personas, una investigadora japonesa que habla muy bien español, pero que no podía hacerlo, con un chico que hace teatro, que es actor y director, que es egresado de la universidad, que vive ahora ya, que es de familia japonesa. Entonces, entre ellos dos están haciendo la traducción, lo cual es bastante pues arduo, difícil, complicado, sí, porque no tienen, pues uno es investigador, da clases en una universidad y él también hace su trabajo. En su tiempo libre traduce. Ajá, entonces se reúnen, avanzan y ya llevan bastante material, pero bueno, necesitamos también, ahí es un proyecto, pues que es caro, porque también hay que pagar a los traductores, esta parte, y por eso es que estamos trabajando con la Fundación Japón, a ver, uh-huh, es uno de los proyectos que tenemos, y también del teatro chino, ¿no? Estamos viendo que ahí vamos un poco más atrasados, es el siguiente, vamos por el oriente, sí, por pedazos, sí, por partes. Pero sí, porque también no tenemos, pues el teatro chino, yo en el festival trajimos a la ópera de Pekín, ¿no? Pero uh-huh, quise traer en un principio al Teatro Nacional de China, pero fue muy complicado porque nos proponían una obra muy grande, la escenografía era gigantesca, todo, entonces, pero la obra se tradujo ya un primer borrador, porque teníamos que tener un para la traducción, ¿no? Teníamos que tener y también conocer la obra de qué iba un poco, para más o menos hablar de cómo yo se las podía ofrecer o vendérsela a la gente acá, decir, claro, vamos a... Entonces esos son dos proyectos que todavía no vienen en un futuro. No le quiero dar fecha porque no depende de mí, depende también de otras gentes y de todo un proyecto que estemos... De las sinergias que estás generando, ¿no? Con otras entidades. Y luego la distancia, Japón, las horas son 14 horas más cuando te comunicas. O sea, bueno, no es tan sencillo, ¿no? No es como aquí con Europa que son 7 horas, 8 horas, ¿no? Allí es... el otro lado. Están a un día, ¿no? Están en el futuro. Están avanzando. Están en el futuro. Por eso viven en el año no sé qué, 26, no sé qué emperador y todo. Sí, pero esos son los proyectos que vienen en puerta. La otra vez les comenté también, Emilio está traducido ya al japonés. Padre. Está Rosa Dos Aromas en un proyecto de radio con esta investigadora justamente que, ajá, me pidió por eso. Ahí fue donde nos empezamos a conocer, ¿no? A tratar. Muy y dije, yo, ¿por qué no publicamos? Yo me recuerdo que hace algunos años Angélica Aragón hizo una obra maquillaje japonesa, uh-huh, pero no me recuerdo ni el texto, no sé de quién es el texto, pero es la única obra que recuerdo así recién que se haya montado acá, ¿no? Entonces tenemos esa parte por descubrir todavía, digo, hay muchas posibilidades, como se pueden dar cuenta, tenemos muchos países, mucho teatro todavía por delante por conocer, ¿no? En nuestro propio idioma. Muy bien. Madre. Oye, bueno, han habido algunas preguntas que nos dicen cómo participar en Tramoya. ¿Se aceptan textos que ¿Te pueden enviar dónde o no? Sí, no sí, pues sí, nos pueden enviar sus textos al correo electrónico. Les voy a dar mi correo electrónico. Apunten felinosplus@yahoo.com.mx. Y nosotros, hay un consejo editorial que evalúa los textos y sobre, claro, pues ya les contestaremos. Y luego a veces no se desesperen porque hay en puerta varios proyectos, y como llevamos la revista, publicar una revista lleva tiempo, entonces tenemos bastante material, ¿no? Claro que sí. Y bueno, José Hernández Pérez nos escribe también para saber, bueno, para felicitar, mandar un saludo, y quiere saber si puede conseguir los números anteriores a este 137, dónde y cuál es el costo de la revista. Los puede conseguir en Diego Leño 51, oficina 103, es en la planta baja al fondo del edificio. Y sí, ahí puede conseguir todos los números y cuestan 80 pesos, tienen un costo de 80 pesos. Igual los atrasados. De los atrasados, exacto. Y estamos de 9 a 3. De 9 a 3 de la tarde. Uh-huh. También puede conseguirlo en las oficinas de la editorial de la editorial también. De la Universidad Veracruzana, que están en Hidalgo número 9, en el centro de Xalapa. Y bueno, también le mandamos saludos a José Fren Hernández Gallegos, que felicita el programa. Saludos a nosotros, Lino. Ah, muchas gracias, José. A mí y al maestro Héctor Herrera. También te envían saludos, Héctor, la familia Villegas Morales de Nutzin y Reina. ¿Los conoces? ¿No? ¿Nutzin? Y Reina. Bueno, te mandan saludos. No los conoce, pero pues ya los puedes conocer. Bueno, ya para despedirnos, cuéntanos... esta de las obras que contiene este número, ¿cuál es? ¿Tú puedes tener así como alguna preferida? ¿Alguna que te haya movido más que la descripción? O lo que hablábamos hace un rato fuera del aire, ¿no? Que la descripción, ¿no? A veces a algunas personas les gustaban los textos muy descriptivos, a otras no tanto. Sí, de este número especialmente me gusta la obra de, ¿cómo se llama? En verde y rojo, el conflicto de la familia, no sé, pues siempre hay cosas que con las que te identificas más, claro, ¿no? Pero bueno, no por eso quiero decir que no, las otras no me interesan, ¿no? Es un poco ese lenguaje que te toca o que de alguna forma tú has vivido, ¿no? Te conectas con esto y en fin, pues, pero no es que sea la mejor, quiero decir, claro, es una obra con la que te identificas más, ¿no? Uh-huh. Pero no tengo alguna preferencia en general de alguna de estas obras. Sí. Que está. Fíjate que leyendo este número 137 de Tramoya, hay además de la mexicana con Tony Ortiz, Habitar sin ti la oscuridad, que también es muy, muy buena. Me gusta la de Tiene que existir ese lugar, que es de esta chica Jimena Zapata, que habla de lo que les comentaba hace un rato, ¿no? De una chica que se llama Mali, que está a bordo de una embarcación y que trata, es un monólogo, ¿no? Que trata de huir de la pobreza y llegar a un lugar así, ese lugar, ¿no? Ese lugar donde ya no huele a miseria, también decía, donde hay como algo que ella espera, ¿no? Y que ella está pensando en su propia situación. Muy difícil, y también me remitía, o sea, aunque este sea de otro país, esta escritora sea de otro país, nos habla también de nosotros. Claro, de las migraciones, sí. ¿No? De las migraciones, tema, que si bien no son en embarcaciones, son a pie, ¿no? Claro, sí. Ese tema tan difícil, tan actual que está creando. Contemporáneo, pues, claro. Por los gobiernos, por toda esta cosa, ¿no? Que ha sucedido. Yo justamente el próximo festival le voy a dar un tema que son las migraciones. Creo yo que pues es una parte muy actual que estamos viviendo ahora, un problema, un conflicto, no sé. Y sí, pues esta obra justamente es eso. Se retrata esa parte, ¿no? De las migraciones que todos los días oímos en las noticias, la gente que está en Tijuana, todo esto que dices. En fin, pero sí voy a tocar ese tema. Ya estoy seleccionando obras para el próximo festival, porque justamente quiero, pues, hablar de, Ya estamos en la madurez del festival también, 10 años ya han sido. Sí, 10 años. Sí te ayuda, porque al principio pues no puedes tampoco lanzar un tema, tienes que estar agarrándote un poco lo que puedes traer, ¿no? También, pero ahorita creo ya con tiempo se pueden organizar más cosas y además este año vamos a trabajar muy bien con el Instituto para Acción en la Cultura también para hacer el festival que no había estado dentro del festival, ¿no? Y vamos a extenderlo un poco más a otros lugares. Entonces, pues ya tendrán noticias de eso también en otra ocasión, ya vendremos a platicar del festival, claro porque sí. Me parece que es algo, pues, es uno de los pocos festivales de teatro que hay en este estado, ¿no? Yo lo veo en las convocatorias, yo pido apoyo a la convocatoria y habemos dos o tres gentes. El año pasado nos dieron a dos gentes apoyo a dos festivales, pues, ¿no? Al apoyo para de la Secretaría de Cultura Federal. Entonces, yo siempre los invito y me parece muy pobre la participación de Veracruz. Hay estados como Querétaro, que es un estado, y de repente le dan 10 apoyos para festivales, ¿no? Entonces, de repente, yo sí les digo, participen e infórmense de estas convocatorias, porque sí es importante que también haya más participación de Veracruz o de todos los grupos, de toda la gente que esté haciendo ese trabajo. Que se vaya creando un eco entre festivales, claro, además, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, porque no puede ser que haya. Y el otro festival es el de Danzón, del puerto, ¿no? Y que el año pasado salimos beneficiados, ¿no? Entonces digo, ¿y dónde están los demás? A veces porque festivales tienes que descansar. Exacto. ¿No? O festivales de danza, o festivales, claro, ¿no? Culturales, no sé. Claro, están los grandes, está la Cumbre Tajín, pero es otra cosa, ¿no? El Agustín Lara es otra cosa, sí, quiero decir, pero desde la parte independiente, digamos, porque pues aunque yo estoy a partir de la universidad, hago el festival de la Universidad Veracruzana, pero también pido apoyos a otro lado, no es que todo salga de un lado, ¿no? Pues es que ahora tienes que hacer eso, si no. Sí, no sales, ¿no? Repítenos cuándo va a ser el festival. El festival es en el mes de agosto. Todavía no puedo repetir la sede, decir de las sedes, pero... Estamos preparados para agosto ir a Córdoba. ¿Córdoba, principalmente? Sí. Córdoba, okay. Principalmente. Ah, ahí bueno, es, entonces ya de ahí nos vamos moviendo. Ahí es la sede. Esa sede no se va a mover nunca, porque ahí inició el festival, claro. Y es la parte... tiene que ver con el festival ya, ¿no? Sí. 10 años, pues tenemos un público excelente ya en Córdoba, tenemos la prensa nos sigue muchísimo, apoya muchísimo el festival, entonces yo no me puedo ir de Córdoba. No, por supuesto que no, y tampoco, bueno, las querencias allá en Córdoba. Claro, pues la relación, Emilio, la familia, sí. Todos los, ¿no? Y ya han podido ver bastantes obras de Emilio ahora en Córdoba, después de 10 años de festival. Muy bien. Hemos llevado una buena cantidad de obras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor Herrera, director de la revista Tramoya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lino, muchísimas gracias. Lino Monanegui, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alba. Bueno, nos despedimos.